Lo que nosotros vemos generalmente cuando juzgamos a otros es un reflejo de lo que existe en nuestros propios corazones. Esto es lo que Jesús nos está diciendo al exclamar: aquí tenemos a un hombre con una viga en su ojo, buscando una paja en el ojo ajeno. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted en esta oportunidad? Espero que listo o lista para compartir otro programa de El Amor que Vale con el profesor y pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Miguel Ángel, el escultor de Florencia, estaba caminando por una cantera cuando de pronto vio un pedazo de mármol feo y deformado en el piso. Lo habían botado allí. Miguel Ángel lo miró un rato y dijo: «Yo quiero ese pedazo de mármol». Sus sirvientes le contestaron: «Pero señor, ese pedazo no sirve para nada». Él respondió: «Lo quiero. Hay un ángel en ese pedazo de mármol. Lo puedo ver y voy a ponerlo en libertad». De ese pedazo de mármol sin forma, Miguel Ángel esculpió un hermoso ángel. ¿Sabe que Dios ve un santo en usted? Lo único que usted necesita hacer es ponerse en las manos de Dios. Usted debe creer con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él con su propia sangre pagó en la cruz sus pecados y tomar ese regalo que Dios le ofrece, la salvación. La salvación es algo que usted no se puede ganar a menos que permita que Dios lo justifique a través de su Hijo Jesucristo. Enseguida el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, trae la primera parte del tema «Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs». Cordiales saludos, amigos. Bienvenidos a El Amor que Vale. Le invito a tomar la palabra de Dios y buscar Mateo capítulo 7. El título del mensaje de hoy es un poco diferente: cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Hasta este punto, nuestro Señor ha estado hablando en el Sermón del Monte acerca de nuestra relación con Dios y nuestra relación hacia las cosas. Pero en el capítulo 7, Él empieza a hablar acerca de nuestra relación con otras personas. Y Él empieza hablando acerca de algo muy peligroso en la naturaleza humana: el poner a otras personas ante nosotros para poder juzgarlas. Nosotros queremos medir a otros, declararlos culpables y luego condenarlos en nuestros corazones y mentes. Todos tenemos nuestra vara de medir, nuestra cinta de medir, con la cual medimos y después juzgamos a otros. Pero nuestro Señor dice que esa vara de medir se convertirá en un boomerang. Con la misma vara de medir con que usted juzga a otros, usted va a ser juzgado. Esta regresará a usted en forma mortal. Oí hablar de un hombre que compró un nuevo boomerang y se mató tratando de deshacerse del viejo. Su propio juicio es el mismo juicio con el cual usted va a ser juzgado. Nuestro pasaje nos enseña, número uno, que debemos aplicar la discriminación sabia. A menudo las personas se confunden porque si usted trata de discriminar, diferenciar, hacer distinción acerca de algún asunto, siempre hay alguien que dirá, ¡oh, no, no, no, no, no, no! ¡No juzgue! La palabra juzgar aquí es la palabra crino, y esta tiene una docena de significados. Podría significar separar, escoger, seleccionar, determinar, evaluar o condenar. ¿Cómo va a saber cuál es? Bien, como con muchas otras palabras, usted tiene que ver las palabras en su contexto. Nuestro Señor no nos está diciendo aquí que no debemos hacer una evaluación, una discriminación. Porque en los versículos del 1 al 6 nos dice que debemos estar alerta de las vigas, los perros y los cerdos. Jesús dice, no puedes buscar una paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo. No des lo que es sagrado a los perros. No eches tus perlas al cerdo. Evidentemente, usted tiene que saber qué es una viga, un cerdo y un perro. Usted tiene que hacer una evaluación, una discriminación, si se quiere. Nuestro Señor no está diciendo que nosotros no debemos hacer evaluaciones, discernir sabiamente. De hecho, eso es lo que usted debe enseñarles a sus hijos. ¿Cómo medir el bien y el mal? ¿Cómo reconocer lo que es correcto y escogerlo? ¿Cómo discernir lo que es incorrecto y rechazarlo? En este texto no se está prohibiendo toda clase de juicio. Anote estos versículos, por favor. Juan capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. Un hombre espiritual sabe evaluar, diferenciar, escoger lo que es correcto y negarse a lo que es incorrecto. Es juzgar con juicio justo. El espiritual juzga todas las cosas. Claro que hay personas que piensan que estamos equivocados si no ponemos nuestros brazos alrededor de todos y les decimos, su religión es tan buena como la mía. Pero la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, o sea, juzgad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo lo mismo en este capítulo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Puedo oír a alguien decir, oh, Jesús dijo que no juzguemos. Usted acaba de decir que no juzguemos. Usted no tiene ningún derecho de llamarlos falsos profetas. Usted no tiene ningún derecho de llamarlos lobos rapaces. Pero lo que Jesús dijo es, tengan cuidado, ellos vendrán. Cuídense de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son los lobos feroces. Los conocerán por sus frutos. Todos tenemos que discernir con nuestros ojos bien abiertos. Nuestro Señor no está diciendo aquí que es erróneo utilizar la discriminación. el sabiamente discernir. De hecho, es sabio hacerlo. Eso es lo que hace usted cuando va a votar durante las elecciones. Usted juzga. Usted dice, este debe ser el hombre o esta debe ser la mujer. Tengo que hacer un juicio justo. Y a veces, amigos, qué vergüenza que no juzguemos mejor. Debemos examinar nuestras palabras, nuestras acciones. Debemos examinar las situaciones contra la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que simplemente son malas. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice y punto. El adulterio es malo. La fornicación es mala. La sodomía es mala. Mentir es malo. Robar es malo. El homosexualismo o lesbianismo es malo. El orgullo es malo. El odio es malo. La envidia es mala. Eso no es mi juicio. Eso lo dice la palabra de Dios. Tan simple como eso. En ocasiones, si usted dice, esas personas que hacen estas cosas están en pecado, siempre habrá alguien que se cree muy virtuoso y dirá, por favor, no las juzgue. Bien, yo no tengo que juzgar, porque Dios ya lo ha hecho. Él lo dice así en su palabra. Vivimos en una época donde se odian los valores morales absolutos, se odian las doctrinas teológicas absolutas, y cuando usted confronta esta sociedad con los valores morales bíblicos, le dirán, ¡ah, pero usted está juzgando! Llamar pecado lo que Dios llama pecado o malo no es juzgar, ni es no tener amor. Por favor, busque Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sabe lo que significa este versículo? Significa que si usted no confronta el pecado donde el pecado necesita ser confrontado, usted odia a su hermano. Hay unos que le dirán que no es amor llamar al pecado pecado. No, lo entienden al revés. Es falta de amor el no llamar al pecado pecado. Tenemos una generación de jóvenes que están siendo succionados por las cloacas del pecado y nadie tiene el valor moral de decirles, yo te amo lo suficiente para decirte que eso es malo, es pecado, porque Dios dice que lo es. Si los amáramos, lo haríamos. Cuando Jesús dice, no juzguéis, no está hablando acerca de la evaluación y discriminación entre lo bueno y lo malo, ni tampoco está hablando acerca de las normas bíblicas, acerca de defender las normas bíblicas. Nuestro Señor dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni está hablando de las cortes judiciales donde tenemos casos civiles y criminales. Doy gracias a Dios por las cortes legales. Estas son ordenadas por Dios. Lea Levítico capítulo 19 y Jueces capítulo 13. Si no tuviéramos las leyes civiles, el infierno estaría de fiesta. Las cortes son establecidas por Dios omnipotente. Y si tiene alguna duda, por favor, estudie Romanos capítulo 13. Lo primero que nuestro Señor enseña es que debemos aplicar la discriminación sabia. Y segundo, debemos evitar la condenación malévola. Veamos qué es lo que él quiere decir cuando dice en Mateo capítulo 7, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Mi amigo, su vara de medir se convertirá en un boomerang. De lo que nuestro Señor está hablando aquí es de la condenación santulona, sin misericordia e hipócrita de otro ser humano. Para saber qué es lo que nuestro Señor quiere decir, por favor, pasemos a Lucas, capítulo 6, versículo 36. Es un pasaje paralelo. Nuestro Señor predicó este sermón varias veces y en Lucas lo explica más en detalle. Lucas, capítulo 6, versículo 36 dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí nuestro Señor lo explica muy claro. Él está hablando acerca de una actitud censuradora, condenadora, sin misericordia, sin amor hacia otro ser humano. Solo Dios es el único que tiene el derecho y la prerrogativa de pasar este tipo de juicio. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El mismo Señor Jesucristo, que quiere ser su Salvador, un día llegará a ser su juez, porque todo el juicio le pertenece a Él, es decir, condenar. Si usted trata de condenar a otro ser humano, lo que está haciendo es usurpar la autoridad de Dios. Dios no lo ha elegido para ser el abogado acusador o demandante. De hecho, el diablo es el acusador, y cuando usted acusa, simplemente está actuando como el diablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33, hizo esta pregunta: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el único, lo suficientemente grande, sabio, fuerte, bueno, amoroso, omnisciente, para poder redimir o condenar. Usted no tiene el poder para redimir a nadie, ni tiene el poder para condenar a nadie. Y cuando usted juzga sin misericordia, sin amor, sin perdón a otro, usted usurpa la autoridad, el derecho del Dios omnipotente. Amigos, deseo mencionar tres o cuatro razones por qué los seres humanos juzgan a otras personas. Primero, debido a nuestra iniquidad. Mire, por favor, el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí está un hombre con una viga en su ojo, buscando la paja en el ojo de otra persona. No me diga que el Señor Jesús no tenía sentido del humor. Aquí tenemos a un hombre tratando de practicar oftalmología espiritual, pero él tiene una viga en su ojo. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De quién está hablando el Señor? Él está hablando de los hipócritas. Aprenda esto, mi amigo. Son los hipócritas los que son hipercríticos. Son los hipócritas los que son hiper o supercríticos. Y le diré por qué. Pero primero permítame hacerle una pregunta. Tengo una paja en mi ojo. Tengo una paja en mi ojo. Usted no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque usted está lejos de mí. Usted tendría que acercarse mucho y mirar atentamente para poder verla. Tendría que acercarse e inspeccionarme. Tendría que estar casi respirándome en la cara. ¿No es cierto? Y si usted encuentra una paja en mi ojo, le garantizo que tuvo que hacer un gran esfuerzo para encontrarla. Usted me inspeccionó muy cuidadosamente. Y no sería, por lo tanto, absurdo si usted, teniendo una gran viga en su ojo, buscara una paja en mi ojo. De esto es acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Verá, los hipócritas son los hipercríticos. Las personas encuentran lo que ellas buscan. Toda iglesia tiene sus pajas. Nosotros tenemos algunas en nuestra iglesia. Pero los hipócritas se especializan en las pajas, las partículas. Son examinadores de otras personas. Usted siempre encuentra lo que busca. Una rima infantil dice: gatito, gatito, ¿dónde has estado? Oh, yo fui a Londres a ver a la reina. Gatito, gatito, ¿qué viste allí? Oh, yo vi a un ratoncito bajo la silla de la reina. ¡Qué cosa! Ahí está el gran Big Ben, la Torre de Londres, el palacio. Y este gato va a Londres a ver qué. Un ratón debajo de la silla de la reina. No a la reina, sino al ratón debajo de la silla de la reina. ¿Por qué vio el gato a un ratón debajo de la silla de la reina? Porque eso era lo que buscaba el gato.